Una sonrisa y ya es de noche. Y él todavía no toma el desayuno. Otro que hoy estrena nuevo coche. De la muerte no se salvará ninguno. Las luces de mi ciudad, verde y rojo en el semáforo. Las balas volando al par de viento con los pájaros. Infancia soñando en sábanas de las aceras. Labios de mujeres por papel de la cartera. Es que el dinero es una maldición que todo el mundo quiere, pero no a todos les alcanza. Hay quienes lo ganan, quien lo roba, quienes matan, quienes mueren. Mientras sobreviva la esperanza. Al poli, al médico, a grandes, a chicos, de pobres a ricos, a obreros y políticos. Dólares, monedas, billetes y pesos. No distingue raza, todos se enferman de eso. Extra, extra, no lo han dicho en las noticias. Se ha expandido un nuevo virus, antes llamado codicia. Que si un amigo acaricia, lo haré accionar con malicia. Síntomas de lamentar, hablan de envidia que asfixia. La amistad y la avaricia se fueron al campo un día. Y hasta se decían carnal, hace años se conocían. Invitaron a un billete que los dos reconocían. Se terminaron matando porque los dos lo querían. Dice que el mundo es tuyo, loco, el mundo es mío. Y si el mundo es de los dos, desde ahí comienza un lío. Quien tenga más poderío, otros por decir ni pío. De esos amigos de a peso, ni intereso ni me fío. Oiga tío, cuando se muera un ataúd repleto de billetes verdes, voy yo mismo y se los meto. Porque soy el que rapeando la verdad los pone inquietos, como Jorge Ramos hablando con Peña Nieto. Es que el dinero es una maldición que todo el mundo quiere, pero no a todos les alcanza. Hay quienes lo ganan, quien lo roba, quienes matan, quienes mueren. Mientras sobreviva la esperanza. Al poli, al médico, a grandes, a chicos, de pobres a ricos, a obreros y políticos. Dólares, monedas, billetes y pesos. No distingue raza, todos se enferman de eso. El dinero está maldito, todos quieren la melaza. Recuerdo fue por el puto dinero, me fui de casa. Porque un peso y otro peso son dos. La familia son 10 y a la jefa no le va a salir barato. Logré poner en cintas mi voz. Luego socios son dos. La tercera ronda de gramos de un cuarto. Días que no hubo pa' comer, los ayuné y eso apesta. Máscaras de amigo que ayudé y hoy me detestan. La iglesia te hace creer que la religión te cuesta. Y aún así la fe y la música un día me dieron respuesta. No voy a comprar felicidad con el dinero, pero sí hacerle más fácil la vida a los que yo quiero. A los que me quisieron antes que el secán famoso. Los que me aventarán kush en vez de tierra pa' mi pozo. Si un homie se roba un pan, igual le llaman atraco. Nunca desvío de recursos como el gobierno y los bancos. Una cuota pa'l de negro, capos regando lo blanco. Se sabe desde hace un vergo la mano que mueve el barco. Hoy no hace falta y me alegro, pues venimos del barranco. Si tú vales lo que tienes, yo soy como un cheque en blanco. Es que el dinero es una maldición que todo el mundo quiere, pero no a todos les alcanza. Hay quienes lo ganan, quien lo roba, quienes matan, quienes mueren. Mientras sobreviva la esperanza. Al poli, al médico, a grandes, a chicos, de pobres a ricos, a obreros y políticos. Dólares, monedas, billetes y pesos. No distingue raza, todos se enferman de eso.